Si tenemos cuerpos glorificados, con certeza tendremos vista que será diferente y completamente mejorada, y podemos ver las cosas como jamás las hemos visto antes. Así que las calles de la ciudad de la Nueva Jerusalén nos parecerán, y en realidad serán calles de oro que uno puede literalmente ver a través, como miraría a través del cristal de una ventana. Eso es lo mejor que puedo hacer para describir lo que Juan nos dice. Y luego se nos dice que el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:11 y luego el versículo 23. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En la Nueva Jerusalén no habrá postes de luz, ni linternas, ni lámparas. Habrá la presencia de luz por toda la ciudad, que emana del trono de Dios, en donde se sienta el Cordero, que es el Señor Jesús. La Biblia dice que en esa ciudad, Él será la luz, y no habrá necesidad de ninguna otra luz, debido a que el fulgor de la luz del Señor Jesús en su glorificación llenará la ciudad con luz. Ni siquiera puedo imaginármelo. De nuevo, ¿puede imaginarse ver esa ciudad al acercarse? ¿Ver esa ciudad de lejos? El oro por fuera, las piedras preciosas en los cimientos y un hermoso sentido de luz que emana desde fuera de la ciudad del trono de Dios. Esta es la Nueva Jerusalén que se describe en las Escrituras. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Cuando la Biblia dice que esta ciudad refleja luz, no se debe a combustión de algún material, no se debe al consumo de algún combustible. Procede del Cordero mismo, que es la luz del mundo, y en ese momento será la luz de la ciudad. Con razón Pablo describe nuestro futuro de esta manera en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablamos del cielo a veces a la ligera. Tenemos infinidad de chistes en cuanto al cielo. Me abstengo de darles todos los epitafios que recibí la semana pasada en el correo en cuanto al cielo, pero quiero decirles algo, amigos y amigas, que con toda la diversión que tenemos en eso, no pierda esta verdad. El cielo es un lugar imponente creado por el más grande creador, el creador de toda la creación. El creador de la actividad ha guardado su mejor obra hasta lo último y está creando para nosotros un lugar que es tan fenomenal que me deja simplemente abrumado. Sí, sé que algunos dicen, pues bien, tienes tu mente tan elevada en el cielo que no sirves para nada en la tierra. No hallo que eso sea verdad. Hay personas que en realidad tienen una comprensión de a dónde se dirigen y el maravilloso mayor sentido que tienen de propósito mientras están aquí en la tierra. Se reúnen como pueblo de Dios dándose cuenta de que Dios nos da el privilegio de ser sus agentes de bienes raíces, yendo por todos lados e invitando a las personas a venir y participar en su producción maestra, la Jerusalén Celestial, poniendo su fe y confianza en Jesucristo. Así que, de nuevo, nos vemos frente a frente a esta pregunta. ¿Cómo será el cielo? Bien, es una ciudad santa, con puertas de perlas, con cimientos de piedras preciosas, calles de oro y un cordero, que es la luz. Y luego, note, en esta ciudad está el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Permítame tocar esto muy brevemente. La Biblia dice que en la Nueva Jerusalén hay un río, y vamos a ver eso en un momento, que fluye del trono donde está sentado el Cordero. A cada lado de este río están plantados no simplemente un árbol, sino los árboles de vida. El término árbol ahí es una palabra que se usa para pluralidad de árboles. Verán que hay 12 árboles, y estos árboles dan diferentes clases de fruto cada mes, todo el año. Así que cada mes hay una cosecha nueva, diferente, de diferentes clases de fruto, que crecen en estos árboles. Alguien ha enseñado que usted y yo, en la eternidad, vamos a poder comer del mismo árbol que fue plantado en el huerto del Edén, solo que esta vez, sin la prohibición, y no nos meteremos en problemas. Ah, qué deleite es simplemente imaginarse mentalmente esa ciudad celestial reluciendo con las aguas que salen del trono de Dios y los árboles de vida plantados a cada lado. Lo que nos lleva de regreso a todo el asunto de ¿lograremos comer en el cielo? Y quiero recordarles de nuevo de esta maravillosa verdad. Sí, comeremos. Podremos comer todo lo que queramos sin jamás ganar peso. No hay calorías en la comida del cielo. Nunca tendremos que hacer dieta. Comeremos para deleitarnos y por el placer de comer sin cargar ninguna de las penas humanas que ahora llevamos. Pero quiero recordarle, este programa no empieza sino cuando se llega al cielo. Así que quiero que entienda eso. Noten en la Biblia que dice que las hojas son para sanidad de las naciones. La palabra que se traduce sanidad en el griego es la palabra terapeia, de donde obtenemos la palabra terapéutico. Dice que se podrá comer las hojas de los árboles y las hojas le darán a uno un mayor sentido de la vida y de la presencia ahí. No mejorará su santidad, porque usted será perfectamente santo, pero sí le dará un mayor sentido de gozo. Es terapéutico, dicen las Escrituras. ¿Está captando un cuadro de este lugar? ¿No es fenomenal? Y, finalmente, lo último es el río de la vida, en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo lo que usted tendrá que hacer en esta gran ciudad es seguir el agua que fluye y eso le llevará de regreso al trono de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 46:4? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Este es el río del que se habla en el libro de Apocalipsis. Ahora, pienso que les he dado 3 meses de estudio sobre el cielo en apenas unos 20 minutos, pero quiero repasarlo en un momento. El cielo es una ciudad cúbica de como 2.500 kilómetros de ancho, 2.500 kilómetros de largo y 2.500 kilómetros de altura. Tendrá abundante espacio para albergar a todas las personas que han confiado en Dios desde el principio del tiempo, incluso todos los que han muerto antes de la edad de responsabilidad, es decir, todos los niños que han muerto sin tener la oportunidad de recibir a Cristo y todos los que son mentalmente incapaces de comprender el Evangelio. Esta ciudad tiene un espacio suficiente para albergar a todos. No permita que nadie le diga, pues bien, yo no creo en el cielo, no pienso que sea grande lo suficiente para todos. Es grande lo suficiente para todos los que estarán ahí. Y no estará atiborrada en algún sentido, créamelo. No solo eso, sino que será una ciudad imponentemente hermosa como nada que usted jamás haya visto. Resplandecerá en la atmósfera como luz brillante reflejada. Quisiera tener mayor vocabulario que el que tengo para ayudárselo a entender. Mi esposa y yo, en cierta ocasión, tomamos un receso, como ustedes saben. Fuimos a Estambul y pasamos el día viendo las ruinas de Éfeso y la Acrópolis en Atenas, pero mi lugar favorito en todo el viaje fue un lugar llamado Santorini. Y algunos de ustedes tal vez hayan estado ahí. Se levanta sobre un risco, literalmente encima de una ruina volcánica. No hay nada en el lado del risco desde arriba hasta la misma tierra. Pero arriba, encima de esa ruina, hay una ciudad con todas las casas blancas. Es el lugar más hermoso que uno jamás haya visto en la vida. Es toda la sobriedad de Europa y toda la belleza que uno jamás podría haberse imaginado que hay, con todas las calles sinuosas y almacenes que uno puede imaginar, tantas tiendas. Pero lo más glorioso de ella es acercarse viniendo en un velero, acercándose a Santorini y de repente, alzando la vista, y ahí, muy elevado por encima del mar, está la ciudad blanca, casi como suspendida en el espacio. Y toda la semana, yo estuve pensando en la ciudad santa de Dios en el cielo y pensando, vaya, qué hermoso lugar. Pero no le llega ni a los talones a lo que Dios ha concebido para los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Santorini es juego de niños comparado a la Ciudad Santa. Un día vamos a caminar en esa ciudad y simplemente vamos a quedarnos con la boca abierta y vamos a entender cuánto nos ama Dios y cómo Él se interesó por nosotros al punto de prepararnos para tal lugar. Y esto no es todo del cielo, es simplemente la capital del cielo. La Biblia dice que las puertas nunca se cierran y nosotros entraremos y saldremos y hallaremos placer en esa ciudad con Dios y su pueblo. Detesto terminar con una nota negativa, pero tengo que terminar con una nota de advertencia. Les he hablado de las dimensiones de la ciudad y la descripción de la ciudad, pero quiero también recordarles la negación de la ciudad. No todos llegarán a la ciudad celestial. Noten Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia no dice que si usted ha cometido algunos de estos pecados alguna vez, ya no puede ir al cielo. No dice que alguien puede haber sido sexualmente inmoral o haber mentido y no pueda ir al cielo. No dice eso. Lo que dice es que si ese ha sido su estilo de vida y nunca se ha arrepentido y continúa viviendo de esa manera, evadiendo la oportunidad que Dios le ha dado para ser perdonado de ese pecado y convirtiéndose del mismo y volviéndose a la santidad, si usted continúa viviendo ese estilo de vida, despreciando el perdón de Dios, nunca entrará a la Ciudad Santa porque no se habrá arrepentido y no será salvado. La Biblia dice que solo las personas que entran en la ciudad son las personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No hay excepciones. Nadie podrá abrirse camino a la fuerza a esa ciudad cuando llegue el momento. Si usted no se ha sometido al plan de Dios para su vida y recibido el perdón de Él por su pecado, cuando llegue el momento, le será negada la entrada al cielo y a la ciudad que hemos descrito. Y ahora, ¿cuánto deseo que eso no le suceda a usted? Pienso que la razón por la que Dios nos da salud y vida y energía como hijos e hijas suyas es para que podamos ser sus embajadores divinos yendo por todo el mundo y a nuestras ciudades y por la radio y por televisión y en escritos, diciéndole a toda persona que podemos hallar que hay un lugar que Dios ha preparado para usted y que Él quiere que usted vaya allá. Él le ama, quiere llevarlo para que esté con Él, pero no llevará a esa ciudad a quienes le rechazan y se niegan a reconocer su pecado y a recibir la dádiva de Jesús que pagó por esa pena en la cruz y ser perdonados. Así que, en todos estos mensajes sobre el cielo hay una maravillosa esperanza y buenas noticias, pero siempre hay, en todo pasaje, este sutil recordatorio: no dé por sentado que usted va a ir allá si no se ha arrepentido de su pecado y recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Pero después de la advertencia, tenemos la invitación. ¿Sabía usted que la Biblia nos dice aquí, en el capítulo 22 de Apocalipsis, que todo lo que tenemos que hacer es venir a Jesucristo y Él nos recibirá? La Biblia nos dice que Él llama a la puerta de nuestro corazón esperando que nosotros le abramos la puerta, pero Él no entrará sin invitación. Eso es todo. Así que quiero preguntarle hoy, al continuar este sermón y este tiempo de enseñanza, ¿ha recibido a Cristo en su vida? ¿Ha hecho ya su reservación para la ciudad celestial? Este es el momento para hacerlo. No hay oportunidad después de la muerte. No hay segunda oportunidad. Es esta. El tiempo para hacer reservaciones está abierto ahora mismo. Esta es temporada de reservaciones abiertas y Dios le está preguntando, ¿has tomado ya esa decisión? Y si no la has tomado, ¿la tomarás hoy? Esa es mi apelación final en esta lección, que usted no se pierda el cielo. Haga lo que haga, no se pierda el cielo. Hay una manera en que usted puede hacer su reservación hoy mismo, y hemos estado hablando de eso toda esta serie. Ponga su fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre Celestial sino por Él. Si usted quiere ir al cielo, tiene que hacerlo por Jesucristo, porque Él es el único camino. Usted pone su fe en Él, pidiéndole que perdone su pecado y tomando la decisión de creer en Él y recibirle como su Salvador personal. En oración, invítele a su vida por fe y reciba lo que Él ha dicho que es verdad. Usted descubrirá, cuando tome esa importante decisión, que las cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo lo hace? Lo he estado observando por más de medio siglo. He estado observando a las personas venir a Cristo y ver sus vidas transformadas. Es lo más asombroso que uno puede presenciar. Espero que usted se asegure de que está listo para ir al cielo. Cuando usted toma su decisión de poner su confianza en Jesucristo, asegúrese de pedirnos la información que siempre tenemos disponible para enviar a las personas que reciben a Jesucristo. El año pasado enviamos más de 2,000 ejemplares de nuestro libro de seguimiento, Su Más Grande Momento Decisivo. Es el libro que solicitan las personas que han recibido a Jesucristo mientras escuchan Momento Decisivo. No sé lo que eso haga por usted, cómo se sienta al respecto, de saber que la inversión que usted hace en Momento Decisivo con su donativo está dando fruto y está produciendo algunos de los más grandes dividendos y recompensas. Nos gustaría enviarle este libro si usted confía en Cristo como su Salvador hoy. Sé que le ayudará a empezar con el pie derecho. Le da información para saber qué hacer luego y cómo puede empezar el ciclo de crecimiento siendo un hijo o hija de Cristo. De nuevo, gracias por escucharnos. Que tenga un buen día. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Ciudad Celestial. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los Misterios del Cielo, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.